miércoles 8 de junio. Aquí estamos en vivo, Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania, a través de la Mega, Miami, todo el sur de la Florida, Los Cayos también a través del Sol. Mi gente de Orlando y Tampa también a través del Nuevo Sol. Buenos días, Orlando, Tampa. Mi gente de Puerto Rico, la Isla del Encanto a través de Play. Y toda mi gente a través de la aplicación, la música app en el mundo entero, Tuning Radio y más. Ready para darte buena música, buen ambiente, buenas vibras y un montón de regalitos. Entregando todavía boletos para el Festival de la Salsa, boletos para ver a Karol G, boletos para Bad Bunny Stadium Concert y más. Comunícate conmigo ya, toll free, 1-800-315-9790. Y en mi página de Instagram, ya sabes, voy a subir la fotito. Los más activados en los comentarios al final, uno de ustedes también se gana un par de boletos para el concierto. Miércoles, ombliguito de la semana con Alex Sensation. Buenos días, bienvenidos. Toda la vida, Alex Sensation. Zumba. Amiga, déjame decirte todo lo que siento. Ya no puedo más vivir con este amor secreto. Amiga, muero sin tener el beso de tu boca, soñando el roce de tu piel, amor. Celos hasta el propio viento. Lo mío es un amor voraz que crece como el fuego. Si creo que antes de nacer te estaba amando y ahora tengo que morir de sed. Calentando motores, buenos días, bienvenidos. Enamorar.

Reportando la sintonía al 1-800-315-9790 a través de mi página de Instagram, Alex Sensation. Dime cuál es tu canción favorita de las nuevas, de las clásicas, cualquier género, y yo te la mezclo en vivo. No preguntes cómo, ni muestres asombro, te mata de nervios la curiosidad, tal vez tú sospechas. Baby.

amar y en esta soledad se está consumiendo. Pobre corazón, dentro de mi pecho ya está sufriendo. No tiene a quien amar y en esta soledad se está consumiendo. Ay, Alex. Es muy sincero, lo voy a regalar porque está solito y yo tengo miedo. ¡Ay! Tema, mano, qué tema, el gran combo ahí para terminar ese de salsita. Deli, deli, deli, deli, deliciosa. Alright, Alex. Saludito para Lilia Garcés. Me dice, esa mezcla de salsa me llegó al corazón, gracias, mi amor. A mí también. Johnny González en sintonía, dímelo Johnny. Pedro del Castillo, dímelo Pedro, de lo mío, de lo mío, de lo mío, de lo mío. Sensation, Hilda Bencosme y la familia en Pret and Boy, New Jersey, gozando conmigo. Las empanadillas de Fanny en Puerto Rico. Fanny, ¿de qué son las empanaditas hoy, mami? Dime el especial de hoy. All right, este fin de semana, ya sabes, estamos en Nueva York. El fin de semana boricua en Nueva York, Puerto Rican Pride Weekend. This weekend, Saturday, estamos en el Festival de la 116. Tenemos una tarima ahí con un montón de artistas y todos tus DJs en vivo. El domingo, el gran desfile nacional puertorriqueño en la Quinta Avenida, la carroza de la Mega. Vamos a estar ahí representando, como siempre. Y mañana jueves, tomorrow, voy a estar en Queens. Mi gente de Queens, mañana voy a estar con mi hermanito Ginarte en el gran opening, la gran apertura de su nueva oficina, Ginarte. En el 10324 de la Roosevelt Avenue, en la Plaza de Corona, Queens. Desde las 4 de la tarde hasta las 7, nos vemos allá si Dios quiere. Vamos a regalar boletos para los conciertos. Vamos a regalar también, vamos a rifar pasajes a, puede ser a Punta Cana, Cancún o a Ecuador. Mañana nos los espero por allá en Queens, mi gente de Queens. Voy derechito de la emisora para allá. All right, vamos para allá. ¡Vaya voy! Hello, buenos días, good morning. ¿Con quién hablo? Buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días. Muy buenos mornings to you, buenos días por la mañana. ¿Cómo te llama, mami, tu nombre? Mariani. Bienvenida, Mariani, ¿de dónde me llama, mami? Desde South Sound River en New Jersey. Uf, tú estás lejos, mami, tú estás por allá en el campo. Pero aquí representando a Puerto Rico. ¡Ay, qué rico! ¡Puerto Rico en la casa! ¿Ya tiene la bandera para este fin de semana ready? Ya está todo ready para la parada, para todo, para el festival, para todo. A comer mucho pernil con arroz con gandules, ya tú sabes. Y mucho pitorro, mami, se te olvidó el pitorro. Cañita. Ron Caña. ¿A quién quieres saludar, mi amor? Okay. Primero los saluditos. Bueno, un saludito primero a mi gente de Puerto Rico, a mi abuela, a mis tías que están por allá, te escuchan. Gracias. Y mi gente de aquí, que es mi papá Rafael, que está ahí trabajando en su ahí. Y ¿En dónde trabaja tu papá? ¿En dónde trabaja? Él trabaja en construcción. Saludito para todos los que trabajan en construcción. Ellos saben que yo me dile a tu papá, dile, Ale mezcla de todo menos evento, dile eso a tu papá. Y allá mi esposo igual en la construcción, que te escuchan allá con todos esos gringuitos y toda esa gente acá. ¿Cómo se llama él? Allá le metemos, mira, la salsa para los puertorriqueños. Eso, baby. ¿Cómo se llama tu esposo? Anthony Torres. ¡Anthony! De lo mío. Cuéntame, mi amor, ¿para cuál concierto te puedo invitar? ¿Para cuál quieres ir? Dime. Bueno, ¿para dónde más? Si los boricuas, ¿qué es lo que bailamos los boricuas? El Festival de la Salsa, mami. El Festival de la Salsa. ¡Claro! You got it, baby. Quédate en línea para coger tu información. Tienes tu boletito para este fin de semana, el Festival de la Salsa. Miami también. Orlando, Tampa a través del Sol. Puerto Rico a través de Play. Sigue marcando un 800-315-9790 toll free. Vamos a la bachata. Sentimiento, Alex. Es tu rabia que domina tu actitud. Es ego que me clava en una cruz. Tus labios gritan, sal de aquí y no te creo. Bonita. De perfecto. No me puedo encasillar, me arrepiento. A jugar. No te he vuelto a ser infiel. Deja tus celos. Convénceme que no es orgullo, que no me amas si no hay fuego. Háblame aunque sea con odio, porque el coraje lo aniquilo con un beso. Me voy no queriendo, pues no es secreto. La vi en el altar, precisamente. vestido blanco, el anillo en su dedo y el beso que no le di. vaya. Señora, se fue la mujer, la que me enseñó a querer, la que me entregó su vida. Ahora solo vivo yo, recordando aquel amor que le dio vida a mi vida. Porque sin ella muero yo, y si no vuelve otra vez, pues de pena moriré. Chatica de la nueva y de la vieja. Miércoles, ombliguito de la semana. Gracias por la sintonía. Déjame saber dónde estás conmigo. ¿Qué ciudad? ¿Qué estado? ¿Qué país? Tag me on IG, Alex Sensation. Comunícate conmigo toll free 1-800-315-9790. Pica, pica, pica. Que conmigo fuiste infiel, nunca más pienso volver. Oye bien lo que te digo. Si muere no me importa, porque me hiciste sufrir engañándome con otra. Adiós, adiós, es para siempre, porque me voy de tu lado, de tu vida para siempre. Oye mujer, lo que te digo, que ya estoy arrepentido de lo que te hice sufrir. Vuelve mujer, porque si no está conmigo, pues de pena moriré. Que vuelva, que vuelva. Que vuelva, que vuelva. Nereida, que vuelva. Arreina, que vuelva. Se sabe querer. Oh my God. Quiero llorar y me destroza que pienses así. Y más que ahora te quedas sin mí, me duele lo que tú vas a sufrir. Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás. Por la aventura que tú yo tendrá, será tu cárcel y nunca saldrá. Más de mil cosas mejores tendrá, pero un cariño sincero jamás. Pero recuerda, nada perfecto y tú lo verás. Por la aventura que suya tendrá, será tu cárcel y nunca saldrá. Alex, vamos al mambo. Alex Sensation. Miércoles, ombliguito de la semana, sin parar. Después de la playa, si no sé cómo, yo traigo la toalla.

también subes lo mío. Al amigo yo no le cuento lo mío, no, porque se le vino junto a Jesucristo. Oh. Al egoísta yo me le río, porque se nota que es tan sencillo. Yo soy mi vida de lunes a domingo, yo sí tengo solo mío. Es mi vida, nadie se me, nadie se me. Es mi vida, nadie se me, nadie se me. Es mi vida, nadie se me, nadie se me. Es mi vida, nadie se me, nadie se me. Hoy quiero beber, bueno, bueno. Hoy quiero licor, hoy yo quiero fiesta. Quiero amanecer bailando, no quiero control, no quiero problemas. En los comentarios, ¿ok? Voy para los saluditos, voy para los saluditos. Mira. Habla de mi vida, cuando la tuya sea un ejemplo. Que tire la primera piedra, aquel que se crea perfecto. Óyeme bien, yo soy yo, tú eres tú. Y al final de la vida, cada quien carga su cruz. Yo te invito, te aconsejo, cuando me miro de frente. Es mi vida, nadie se meta, nadie se meta. Es mi vida, nadie se meta, nadie se meta. Es mi vida, nadie se meta, nadie se meta. Es mi vida, nadie se meta, nadie se meta. Hoy quiero beber, rumbo, hoy quiero licor, hoy yo quiero fiesta. ¿Qué cosa más grande, caballero? Yo, ok, preparándote la hora de lunch, vaya calentando el almuercito. Los que van a hacer ejercicio, vamos a quemar calorías. Todavía buscando el próximo ganador para llevarte a tu concierto. Tengo boletos para ver a la bebesota Karol G, boletos para Bad Bunny, Stadium Concerts y boletos para el Festival de la Salsa en Nueva York y en Miami. 1-800-315-9790. Mete mano, Jesús. Mete mano, Madrid. Mete mano, Huracán Tiny. Let's go. Desde New York para el mundo, la mega mezcla. Corona. Que bailemos al ritmo del tra, tra. Que bailemos al ritmo del tra.